te lo dije. Te haces la difícil conmigo cuando yo sé que tú quieres de esto. Sabes que soy tuyo donde quiera, en mi cuarto. No es que seas fácil, no es eso. Es que me enamoré de tu cuerpo. Tú eres mi mami, mi gata, sin discusión. Yo digo gala para mi peque, gala para mi peque, pretty. Niki quiero decirlo para la gala aquí. Un saludo que la manda la torre, la que quiere bailar mi peque. Niki quiero decirlo para la gala aquí. Digo gala para mi peque, gala para mi peque, pretty. Niki quiero decirlo para la gala aquí. Un saludo que la manda la torre, la que quiere bailar mi peque. Niki quiero decirlo para la gala aquí. En la noche tú que te sentí de calor, no digas que no vamos a entrar en acción. Imagínate los dos bañados en sudor. Dime, dime si tú quieres. Si tú quieres sentir de calor, no digas que no vamos a entrar en acción. Imagínate los dos bañados en sudor. Dime, dime si tú quieres ser mi pasión. Yo, Nick, what's the deal, pa? Esta gente está equivocada, mete la flow ahí. Yo en MTV Grammy, bajo a Miami con un Ferrari, llego a los parties y salgo con toda la mami, que vaya toa. Con un hielo se te moja la barriga y con la lengua líquida te soba. Tú eres mi loba, tú eres tu lobo al acecho. Lo hecho está hecho y con mi labia yo te flecho. Te haces la vida.